Tramas. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león no es el rey de la selva. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león no es el rey de la selva. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. No creas todo lo que cuentan, lo que dicen. A veces la verdad no es la verdad tal cual la ves. Las cosas quedan del fervor que las repite, y a veces la verdad se encuentra en el revés. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león no es el rey de la selva. Lo mismo que el león no es el rey de la selva. Continuamos en Tramas. Hoy, el arte de escribir historias en el aire, con Marcelo Cotton. En el mundo del cine, vuelvo a hacer esta observación y aclaración, con la cinematografía de Hitchcock, donde si uno va haciendo una especie de raconto de en qué novela se basó para convertir sus obras en guiones radiofónicos, son efectivamente novelas olvidables dentro de la literatura, lo cual, a partir de esa traición que estás mencionando, seguramente logró ese artificio que genera el arte, algo que es olvidable, convertirlo en algo que, por lo menos para la memoria cinéfila, perdura como una obra maestra. Bueno, porque seguramente estamos hablando de un artista del cine, ¿no?, que sabe utilizar el lenguaje de las imágenes, ¿no? Entonces hasta puede hacer con novelas olvidables, puede crear una nueva obra. Y sí, yo creo que tiene que ver con eso, con ser un buen manejador del propio lenguaje, ¿no? Y interpretar la obra original, o en este caso, como comentás vos, de Hitchcock, ¿no? Tomar como disparador esa obra original para hacer arte con su propio lenguaje, que era el cine. En 1940, David Selznick, el mismísimo productor del mítico Lo que el viento se llevó, encargó a Alfred Hitchcock la adaptación de la novela de Rebecca, de Daphne du Maurier. Este melodrama gótico explora los miedos de una ilusionada y joven esposa que se traslada a Gran Bretaña y debe luchar con un marido distante, una ama de llaves demasiado posesiva y la memoria de la fallecida primera esposa de su marido, la bella y misteriosa Rebecca. A partir de este momento y durante las tres décadas siguientes, el maestro Hitchcock dirigió películas en Hollywood a razón de una por año, reservándose en todas ellas una breve aparición, siempre sin diálogo. Estas breves apariciones se convirtieron en la firma particular que Hitchcock introduciría en todos sus films. En 1944, Hitchcock creó su propia productora junto a Sidney Bernstein, la Transatlantic Picture. Ese mismo año comenzó a trabajar con Ingrid Bergman, la primera rubia hitchcockiana, por la que sentía una perturbadora fascinación. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Si hablamos de arte, Marcelo, aparece desde hace un tiempo esta parte, y también con un desarrollo interesante en nuestro país, esto que dio en llamarse Radio Arte, esto que viene de Europa, esto que viene de Alemania, esto que viene de ciertas experimentaciones en el campo de lo sonoro radiofónico, donde también está la ficción ahí colada, o muy fuertemente asentada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Radio Arte según tu mirada, según tu visión? Bueno, Creo que el radioarte, así como género, es experimental, ¿no? Es un género experimental. Pero me gusta hablar de radioarte como algo más amplio. Me gusta hablar de radioarte como cualquier pieza radiofónica que es concebida para como una obra artística, ¿no? Y me da la sensación de que el radioarte es una cosa y que tiene que ver con una radio experimental. Me gusta llamarla más así, ¿no? Porque en realidad radioarte es mucho más amplio, ¿no? Uno puede hacer radioarte abriendo un programa de radio, ¿no? Con la voz y el silencio, y nada más. Y esto uno puede estar haciendo radioarte, ¿por qué no? Y en ese caso, el contenido, ¿cuál podría ser? Porque estamos hablando de el cómo. ¿Y el qué? ¿En qué caso decís? En el caso de la voz y el silencio, podría estar haciendo radioarte. Pero la voz diciendo qué. ¿Qué contenido? ¿Leyendo una poesía? ¿Leyendo lo que ha ocurrido en una tragedia ferroviaria y el detrás de la escena de eso? Siempre y cuando haya un artista en el medio. Digo, un artista no en el sentido elitista de la palabra, ¿no? Creo que todos somos artistas en potencia. Si hay una mirada artística sobre los hechos, y uno está, digamos, inspirado y la realidad también lo inspira, ¿no? Y se sienta frente a un micrófono y mira la realidad como la tragedia de los trenes, y mira la realidad con esa mirada sensible, ¿no? De un artista, y puede crear un relato que despierte, que sensibilice, que conmueva, es radioarte. Durante 8 años, Marcelo Cotton trabajó como productor y guionista de Marca de Radio, el programa conducido por Eduardo Aliberti, desde donde indagó en las nuevas formas del relato que se encuadran en el periodismo narrativo radiofónico. Cotton siguió desarrollando este estilo en audiciones de creación propia como Pasajeros en Trance por FM Palermo y lo explotó aún más en el ciclo Argentina al Diván, que se emitía por Radio Nacional y Radio del Plata, en el cual el actor Juan Palomino protagonizó una ficción basada en la problemática realidad argentina de comienzos de siglo. Tramas. La radio no está sufriendo, no desde ayer nomás, sino desde hace un poquito más atrás, de eso que parece que no solamente habita en la radio, sino en las relaciones interpersonales y en el mundo urbano, de ciertas urgencias que la hacen demasiado veloz, que la hacen casi como en alguna época se denominaba una especie de radio clip, de video clip, de clip, donde todo tiene que ser rápido, furiosamente rápido, concreto y pase el que sigue. Sí. Creo que tiene que ver con los medios en general, ¿no? La radio está incluida en esa situación. Y es por repetición, es por estructura, ¿no? Sí, creo que es por repetición. Quiero decir, ya la radio tiene esos límites, le impusieron esos límites. La radio sirve para esto. Así te lo enseñan, ¿no? Así lo enseñan en general, así se enseña la radio en general. En las escuelas, en las universidades, en general, por eso, ¿no? Obviamente que hay excepciones. Pero ya se ha instalado, me parece, que la radio tiene estos formatos, la radio básicamente es un servicio hacia, digamos, que responde a informar, dar la noticia, llegar antes. Y así vamos repitiendo, vamos instalando verosímiles a medida que pasa el tiempo. Entonces, después queda en cada uno cuestionarlos y generar algo distinto y romper eso, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque además hay decisiones que vienen o sobrevuelan, vienen de afuera del realizador y sobrevuelan la actividad cotidiana, ¿no? Es muy difícil porque además no hay espacio para, para, digo, las estructuras ya están planteadas así, ¿no? Un productor que se recibe, ¿no? O un locutor que se recibe, más allá de que su formación está al servicio de esta radio urgente, por llamarla de alguna manera, entra a un a una emisora, por ejemplo, y bueno, y le asigna determinadas tareas dentro de una estructura en la cual, bueno, puede hacer esto, esto o esto otro. ¿Mm? Y bueno, y ahí estamos. Y hará esto, esto y esto otro. Más o menos sería ese el esquema, la trama de funcionamiento. Claro. ¿No? Entonces, para generar, por lo menos la experiencia desde Narrativa Radial, es que para generar esta ruptura que nosotros proponemos, ¿no? De hacer, de contar en radio, de hacer relato, bueno, contar se cuenta todo el tiempo, ¿no? Pero de generar relatos de ficción que apunten a lo cotidiano, a la empatía con las personas, a las historias de la gente común, etcétera, etcétera, hay que hacerlo desde los márgenes. Porque dentro de la estructura hay pocos huecos donde poder entrar, ¿sí? Desde los márgenes, márgenes quiere decir de forma independiente, instalando como una hormiguita, bueno, otra mirada o mostrando que también se puede hacer esto, ¿no? Que también se puede hablar de otra manera, que también se puede mirar de otra manera en realidad. Porque siempre es cuestión de mirada, como te decía antes, ¿no? ¿Por qué no hoy no se puede hacer una radioarte, ¿sí? Con una apertura de programa donde un artista de la radio se sienta al micrófono e interprete algo de lo que está pasando a través de su propia voz, de sus propios silencios, ¿no? Lo hay, de hecho, pero hay poco. Pero hay poco, pero ¿no? Hay poco. Narrativa radial, ¿qué? Si para el que está escuchando en este momento, cosa que dudo y no tiene información, que no tiene data acerca de este espacio, le podrías decir. Narrativa radial es un espacio que apunta a, de diversas maneras, a partir de la capacitación, de los cursos, de los talleres, de los espacios y las producciones que vamos generando, apunta a contar historias en la radio. Esas historias en el aire que forman parte de un ciclo que navega. Una de esas historias en el aire son este programa, ¿sí? Que navega ahí por una red de radios en todo el país, y que se distribuye gratuitamente justamente a través a partir del mismo objetivo, ¿no? De contar historias en la radio, de recuperar de alguna manera esa magia de la ficción que ha existido, y recuperarla en estos tiempos. ¿Qué quiero decir? Por eso digo, no recuperar solamente el radioteatro, recuperar esa magia del radioteatro, esos climas, esas sensaciones, esa generación de imágenes y climas a partir de la radio, pero generarlo en estos tiempos, con otros códigos, con los códigos de ahora, ¿no? Y entonces Narrativa Radial se propone eso, y se lo propone a partir de este programa que se llama Historias en el Aire, a partir de los talleres y los cursos que ofrecemos, y bueno, algunas acciones más que venimos pensando realizar para que se empiecen a escuchar más historias en la radio. Creo que no es un capricho. Marcelo Cotton, productor y guionista. No es que solamente nos gusta. Sí, nos gusta. Sí, nos gusta porque pasa por ahí la pasión. Por ahí pasa la pasión, porque también entendemos la comunicación como un juego, de niños, digamos, con el mismo vuelo de un niño, ¿no? Pero también hay detrás, además de eso, o junto con eso, una idea tal vez muy, muy idealista, que es cambiar o sí, cambiar un poco el modo de comunicarnos, ¿sí? Porque hay mucha violencia. Hay violencia en la comunicación. Esta es una mirada también nuestra. Hay violencia y no se nota. Y no se nota, no o se nota. La trata de disimular. O se la trata de disimular. Es permanente violencia a partir de distintos mensajes en los medios. Permanentemente violencia. Y una violencia, no estoy hablando de contar historias rosas, ¿eh? No, estoy hablando de dónde ponemos al oyente cuando se lo bombardea permanentemente con noticias a través de las, digamos, de noticias, por ejemplo, de tragedias, ¿no? Donde el oyente no puede hacer nada. El oyente está encerrado y está víctima, digamos, de un mensaje que es permanente, digamos, siempre la tragedia, siempre el conflicto en el cual él no tiene lugar, el oyente no tiene lugar, salvo para hacer un llamado y opinar, pero bueno. Y en cambio en la ficción, el oyente tiene un lugar, ¿sí? El oyente atraviesa la historia. El oyente está al lado del personaje, del protagonista. El protagonista es una persona de carne y hueso, porque si no la historia no funciona. Claro, ¿sí? Claro. Quiero decir, o es la violencia a partir que se maneja, de la cual estoy hablando, tiene que ver no solamente con qué decimos, sino cómo lo decimos. Pasado mañana nos olvidamos de los muertos. Cuando hablaste de lo que está haciendo, lo que viene haciendo, lo que seguirá haciendo narrativa, mencionaste y otras acciones. Y después fuiste dando como una serie de pistas, y como este espacio se llama tramas, a veces uno quiere ir hilando, entramando, vinculando, relacionando lo que en una conversación va surgiendo por parte del invitado, por parte del interlocutor, de la invitada, de quien o con quien participamos en este encuentro. ¿Aguante la ficción? ¿Por qué aguante la ficción? Bueno, de alguna manera todo esto que estuvimos hablando recién respecto a la necesidad de que la radio se... digamos que la radio tenga más color, más imágenes, más imaginación, y que el oyente pueda atravesar y estar en un lugar más activo y apasionarse con historias, nos llevó a intentar una acción que vaya más allá, que tiene que ver con esta campaña que se llama Más Voces, Más Historia, una campaña por la vuelta de la ficción a la radio, en la cual para la cual contamos con voces de reconocidos actores, actrices y locutores, que prestan su voz para una historia, una de las 10 historias que van a circular por las radios que se presten a decir, bueno, listo, yo me sumo también a esta idea de más ficción en la radio o la vuelta de la ficción en la radio. Ahí hay una apuesta interesante que nos planteamos y que básicamente tiene que ver con sumar. Con sumar y que estas voces reconocidas de actores, actrices y locutores nos abran las puertas de medios más importantes para hacernos escuchar, y porque confiamos en que en realidad, si bien narrativa radial se siente un poco como una isla y a veces como unos locos idealistas perdidos, nos damos cuenta de que hay mucha gente, compañeros de la profesión y de profesiones afines, que dicen, no, sí, nosotros también queremos más ficción en la radio. Vamos a prestar nuestra voz o vamos a aportar un guión que van a circular. Esos son, van a ser 10 historias de 4 minutos, todas bajo el lema Más voces, más historias, La vuelta de la ficción a la radio. Está la radio como un elemento unificador. ¿Querés mencionar algunos de los que participan en este desafío? Varios reconocidos nombres, como Lalo Mir, como Víctor Hugo Morales, como Nora Perlé, por el lado de la radio. Arturo Bonín, a Osvaldo Santoro, Horacio Fontova, ¿guionistas? Matías Martín. Matías Martín. Es el lugar común el lugar común de la despedida por un tiempito nomás. Se me ocurre que a lo mejor podrías brevemente, o no, como lo quieras desarrollar, a partir de un par de cuestiones que fuiste mencionando, piso 23, años de psicoanálisis, cotidianeidad, la ficción, tramar como una especie de pequeño relato que deje, no sé si con un continuará, esta idea de que se pueden relatar con la palabra, la tuya, con la creatividad, la tuya, una historia que empieza a formar parte del aire. Vos sabés que yo soy... tengo esta cosa de esta cosa de que la profesión te lleva a o uno, como es en la vida, por eso elige determinadas profesiones. Y por algo soy guionista. Tengo esa limitación que es que me inspiro frente a una hoja en blanco o frente a una máquina o a una computadora. Me decís, tenés el micrófono, contame una historia y me agarra el pánico. Por eso elegí ser guionista y expresarme desde ahí. Así que, si me das un minuto, te escribo algo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com